Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Qué grato estar nuevamente con ustedes. Inicio de semana, hoy lunes 14 de mayo. Estamos listísimos ya para iniciar una edición más de La Rayuela. Quito amanece realmente frío, un poco nublado, ciertamente. Bueno, también en eso se encuentra una magia, ¿no? Se encuentra cosas bellísimas. Hay un ambiente bastante nostálgico, romántico, si usted quiere llamarlo así. Y bueno, disfrutemos lo que tenemos. Gracias a Diego Salazar por compartir esta mañana conmigo desde la parte técnica. Vamos a iniciar nuestro programa pidiendo una vez más que no nos olvidemos que hay dos compatriotas todavía que se encuentran secuestrados, que no se sabe todavía el destino de los cuerpos de los tres periodistas y que por supuesto los marinos que fueron igualmente asesinados, pues hasta el día de hoy su familia todavía llora su pérdida. Para muchas personas esto podrá parecer ridículo, absurdo, tonto, chistoso inclusive. Bueno, cada cual que asuma y lidie realmente con su pensamiento, con esos sentires, ¿no? Afortunadamente tenemos un libre albedrío que nos permite actuar y decir lo que pensamos y sentimos. En todo caso, no han desaparecido ni se han muerto perritos. No, pues sí, cuando los perritos se mueren o desaparecen, lloramos por ellos y los buscamos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Creo que hay que reflexionar también un poquito de eso. Y no porque no hablemos de estas cosas, significa que no ha pasado nada o que no está pasando nada. Quizás no tengamos que lamentar algo en la cercanía de familia, de amigos, en fin, ¿no? Reírse es fácil realmente, hablar cualquier cosa también es fácil. Se ha perdido la vida, se ha perdido la tranquilidad, se ha perdido realmente muchas cosas en algunas familias de acá del Ecuador, de lo que sabemos, ¿no? Personalmente, porque estoy hablando a título personal, sí me duele lo que está pasando y me asusta, me da miedo, quiero un país con paz. Quiero seres humanos un poco más inteligentes y quisiera seres humanos un poco más sensibles también dentro de este país. Sensibles. Lo otro pues es más fácil, ¿no? Lo otro es más fácil. 9:10 a.m. Señoras, señores, bienvenidos a La Rayuela. Comenzamos con Canas al Aire. Y por supuesto, y está aquí Daniela Vivero, en unos momentos más, pues se integra a Katy Rodríguez. Y ellas plantean el día de hoy una conversación, caramba, que es tan vigente, ¿no? Y es, ¿cómo nos alimentamos? Daniela es nutricionista, ella es una profesional con todas las garantías para hablarnos de esto, y se hablará precisamente de la nutrición en los adultos mayores. ¿Será que ellos pueden alimentarse con los que nos alimentamos nosotros? ¿O más bien pueden consumir lo que se consumen los bebés? Que, no sé. De todo esto, pues, se hablará ahora aquí, en Canas al Aire. Un abrazo grande nuevamente para todos ustedes. Comencemos con pie derecho, izquierdo, y hagamos de este día un día de buenas, ¿qué les digo? De buenos propósitos, ¿no? De buenos propósitos. Quizás tengamos menos penas, menos miedos, mucha más creatividad, mucha más esperanza y mucha más buena fe en lo que hacemos, cómo vivimos. Un abrazo grande. Bienvenidos, Canas al Aire. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Buenos días, amigos de Canas al Aire. Soy Daniela Vivero. En pocos minutos nos acompañará Katy Rodríguez. Y pues sí, como dijo Beatriz, esta mañana estaremos hablando sobre la nutrición en el adulto mayor. Qué importante es este proceso que lo vivimos a diario, que es lo que nos da la energía para hacer todas nuestras actividades. Entonces es súper importante tener en cuenta algunos datos para mejorar la salud. Tal vez en esta edad no nos damos cuenta lo importante que es la alimentación para la prevención de ciertas enfermedades, y no solo en la tercera edad, sino esto viene desde que nacemos. Entonces, eso sí, amigos, quédense con nosotros y comenzamos con un poco de música. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Amigos y amigas oyentes, con pasión, alegría y compañía empezamos este maravilloso lunes. Soy Katy Rodríguez Cox y estoy aquí junto con Dani Vivero. Hoy, Dani, vamos a hablar sobre la nutrición de las personas de la tercera edad. Quisiera, por favor, que tú nos digas tus estudios para que tengas un refuerzo de todo esto. Sí, yo ya soy licenciada en nutrición humana. Soy graduada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, recién el año pasado. Entonces, Esta es una carrera súper linda, te conecta completamente con todas las personas porque la alimentación es algo, como mencioné anteriormente, diario, que realizamos todo el tiempo. Por supuesto. Entonces, unos sí, más que otros. Exacto. Entonces, sí creo que es, tenemos que ver más allá de que si estamos bien físicamente, que sigue el gordito y demás, que ahora es lo que la gente ve más sobre la nutrición. No nos damos cuenta que la comida es la única medicina preventiva para esas enfermedades que ahora son tan comunes como la obesidad, el bajo peso, la diabetes. Entonces, si aprendemos a alimentarnos bien, nos ahorraríamos un montón de dinero. Así es. Y pero eso de la alimentación, uno lo que debe sentirse es bien, ¿no es cierto? Claro, unos somos más gorditos que otros, pero la cuestión es que tengas energía para poder tener tu día normal, ¿no es cierto? Y estaba pensando desde ayer de noche, tengo un hermano que no come carbohidratos. ¿De dónde saca la energía? Porque siempre nos han dicho que los carbohidratos son los que dan la energía. Y él es más o menos como yo, así, súper energético. Sí, es verdad. O sea, hay que también tener en cuenta que, por ejemplo, algunos, como dice ahorita Katy, son gorditos, otros son flaquitos. Que sea una persona flaquita y se alimente súper mal, no quiere decir que esté sana internamente. Puede haber un montón de grasa alrededor de los órganos, que es la más peligrosa. Es mucho más peligrosa que el gordito, como lo llamamos. Eso por una parte. Entonces, que una persona sea delgada no significa que esté sana. Por el contrario, puede estar muy enferma internamente. Y también, sí, o sea, el cuerpo, los carbohidratos son la primera fuente de energía. Uh-huh. Eso tenemos súper claro. Pero al no consumir carbohidratos o consumir menos carbohidratos, el cuerpo comienza a hacer adaptaciones. Entonces, coge la energía o saca energía de la grasa o de la proteína. Pero esto, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, como dices, tu hermano no come carbohidratos, pero tal vez directamente no come carbohidratos. Los vegetales son fuente de carbohidrato. Uh-huh. Las frutas son fuente de carbohidrato. ¿Y las proteínas también? Las proteínas sí tienen un poco de carbohidrato. O sea, todos los alimentos tienen un poquito de cada cosa, pero hay fuentes de. Entonces, tu hermano tal vez coma algunas frutas y ese sea su carbohidrato. Pero el cuerpo sí realiza algunas adaptaciones que a la final no son tan buenas porque se crean algunas sustancias en el cuerpo que sí nos pasan factura. Entonces, y por otro lado, hablando ya de la tercera edad, no creo que sea bueno que ellos no coman carbohidrato o coman demasiado carbohidrato, porque como ya no tienen tanta movilidad, tanto movimiento, se les va a comenzar a hacer la panza. Eso pasa en realidad en todas las etapas de la vida. O sea, igual si un niño no hace ninguna actividad y come normal, va a tender a engordar. Entonces, en la tercera edad específicamente hay que tener en cuenta que ya el cuerpo cambia, las necesidades cambian. Se cambia un montón de cosas como el acceso a la comida, cambia el gusto, el olfato de los adultos mayores. Muchos de ellos ya no tienen la posibilidad de masticar de igual manera por la falta de dientes, ya no tienen la capacidad de tragar de la misma manera. Entonces, sí hay que tener en cuenta que estas cosas pasan y que los familiares, más que nada, en esta etapa tienen que estar pendientes, porque sí es verdad que tal vez ellos no puedan ir a solos a comprar en la tienda como productos más frescos, ¿no? Pero podemos hacer algunas actividades juntos, por ejemplo, podemos hacer un huerto en la casa con algunas cositas como tomates, lechuga, que ellos se sientan integrados, que puedan tener algo más a la mano y que les tenga también activos, porque si tenemos un huerto en casa, ellos tienen que estar regando las plantas, limpiando el huerto, viendo que no haya ninguna plaga. Entonces también de esa manera podemos obtener alimentos un poco más más sanos, se podría decir. Claro, mucho más sanos, y más que nada la satisfacción de ellos también, ver que sembraron la semilla y luego ver crecer la planta. Eso es súper importante, ¿no? Nosotros estamos haciendo eso con unas plantas de tomate cherry. Sí, justamente pensé en eso también. Entonces, sí es importante también tomar en cuenta que en esta edad muchos de los medicamentos hacen que ellos pierdan el apetito. Ya. Entonces, es una edad súper crítica donde cualquier cambio así abrupto puede causarle una desnutrición al adulto mayor. Y eso hace más frágil a su vida como tal. Entonces, algo importante que acotar a esto es que la nutrición es individual. Entonces, sí podremos tener algunos tips como generales para mantener como una alimentación saludable en general, pero cada persona es individual. Entonces, cada cuerpo tiene otras necesidades. Exactamente. Entonces, yo puedo tener dos personas adultas mayores, pero la una no necesita lo mismo que la otra y su cuerpo no reacciona de la misma manera comiendo las cosas. Entonces, esto pasa en todas las etapas. Hay que ver cómo nuestro cuerpo reacciona a los carbohidratos, por ejemplo. Hay personas que toleran más, hay personas que toleran mucho menos, y así pasa en todos los alimentos. También algo que pasa en la tercera edad es que se vuelven un poco intolerantes a ciertos alimentos como los lácteos. Claro. Entonces, algo importante... Al gluten también. Bueno, el gluten es por una enfermedad, más que intolerancia, como los lácteos, porque ya la lactosa de ellos se disminuye completamente. Entonces... O sea, la enzima... Como el soportar la lactosa. Claro, la enzima que ayuda a digerir entonces ya no, la lactasa ya no funciona de la misma manera, entonces ellos se vuelven un poco intolerantes. Y una pregunta en ese punto, ¿hay unas pastillas que son para las personas que no tienen la tolerancia a la lactosa? ¿Ayudan estos o es puro a comercio y podría ayudar a las personas de la tercera edad? ¿Será malo, será bueno? No, sí, te ayudan. Es simplemente tomarte la enzima para que puedas digerir esto y que no te cause ni gases, ni diarrea, ni nada. Sí podría ayudar a los adultos mayores, no sería algo indispensable, porque los lácteos a la final, como toda la gente está preocupada que es la fuente de calcio, hay otras fuentes de calcio, claro, mucho más grandes, el chocho, la chía, el brócoli. Entonces, no necesariamente... tenemos que tomar algún lácteo. Yo en lo personal, como nutricionista, no estoy muy de acuerdo en la toma de lácteos como tal, porque tienen mucha grasa saturada. Uh-huh. Entonces, sí sería importante o interesante también probar algunas otras fuentes de calcio que tal vez nos dé algunos otros nutrientes que nos beneficien mucho más. Claro. Y de igual manera hay que tener en cuenta que no solo es el calcio, necesitamos la vitamina D también, porque eso es lo que nos ayuda a fijar el calcio en los huesos. Pero ¿cómo conseguimos la vitamina D? Es con la alimentación variada, con comer frutas y verduras es la única manera. Y no es verdad que el sol te da la vitamina D. Eso te iba a preguntar. Eso no es real. Porque es típico, que ¿qué será? Que me tomo un vaso de leche y después me voy a tirar como waxa en el jardín. No, la vitamina D se ingiere a través de los alimentos, pero el sol ayuda a sintetizar. Ya. Es decir, el sol ayuda a que esta vitamina se active. Entonces sí tengo que tomar leche y me corro al jardín. No. No. O sea, si tomas leche y no comes frutas ni verduras, no te va a servir de nada. No vas a tener la vitamina D para que ese calcio se pueda fijar. Uh-huh. Entonces tiene que ser algo como equilibrado. Entonces, si como normal, aquí tenemos la bendición de tener sol casi todos los días, porque en otros países sí es necesario tener una suplementación de la vitamina D. Claro. Porque no tienen sol, en invierno no sale el sol, entonces no tienen como que esa vitamina se active para que el cuerpo la pueda utilizar. Bueno, es muy interesante. Pero si vives en el polo norte, exacto, tienes que tomar vitamina D cuando sí, tomes leche. Es necesaria. Y a ver, ya hablando de las alimentación de las personas de la tercera edad, ahora están muy de moda los batidos, ¿no? Los típicos batidos en la mañana, como nadie tiene tiempo de sentarse a desayunar, como antes lo hacíamos con nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos. Ahora todo el mundo por separado va y se pone un montón de cosas en la licuadora o en el procesador o como se llame, y se toman el batido. ¿Qué tal? ¿Es sugerencia? ¿Es buena cosa para los adultos mayores de hacer un batido especial? No, en realidad. Para ninguna edad, en realidad. Para los adultos mayores, tal vez si son edéntulos que no tienen dentadura, podría funcionar. Pero hay que tomar en cuenta que al procesar los alimentos, al licuarlos, pierden un montón de fibra. Eso. Y también las vitaminas son súper volátiles. O sea, las vitaminas no siempre te van a aguantar el proceso de estar licuándolos. Entonces, al final voy a tener un jugo que está lleno de de fructosa, que es el azúcar de las frutas, que se va a absorber muy rápido en mi cuerpo, porque no tengo esa fibra que le ayuda como al cuerpo a que ese proceso sea de poquito en poquito. Entonces, es por eso que te dicen que siempre comas o prefieras comer la fruta entera. Claro. Antes que el jugo. ¿Por qué? Porque ya al licuarle tengo el azúcar natural de los alimentos. Entonces, ¿mi cuerpo qué hace? Tienes azúcar y lo absorbe súper rápido. Entonces, enseguida voy a sentir que otra vez tengo hambre. ¿Y qué pasa cuando te comes una fruta entera? Tienes la fibra, tienes la carne de la fruta en sí. De igual manera tienes la misma cantidad de azúcar, pero el cuerpo está digiriendo algo más. Entonces es un proceso que se tarda un poquito más, que te ayuda a sentirte un poco más saciado y que te va a ayudar a no tener hambre tan seguido. Y si combinamos las verduras y las frutas en el batido, ¿da igual? Da lo mismo. O sea, los dos tienen el azúcar propio del alimento, los dos tienen fibra, la cual se va a ir casi por completo en la licuadora. Entonces, ese es un problema también que ahora se tiene del estreñimiento, que muchas veces, bueno, aquí también hay que tener en cuenta que ¿qué es estreñimiento? O sea, si yo un día no voy al baño, no significa que tengo estreñimiento. A partir de los 3 días, es estreñimiento. Pero sí hay cosas que nos pueden ayudar. Aquí, la fibra. Pero es preferible comerlo, no suplementarlo. Entonces, si yo como las frutas con la cáscara, los vegetales crudos con la cáscara, prefiero granos integrales, voy a tener la suficiente fibra para que mi intestino tenga su funcionamiento normal y no se retenga nada. Entonces, muchas veces yo he visto que ahora en los niños principalmente se pela la fruta. Entonces ya les mandan las uvas peladas y sin pepas, las manzanas peladas, la pera pelada. Entonces después el cuerpo no va a soportar tanta fibra. Porque si algo es bueno, no tengo que exagerar tampoco. Porque se va a volver malo. Entonces, sí, también eso principalmente de la fibra. Hay que comerla la fibra y tener en cuenta que el alimento es eso. Por completo. Claro, ahí el problema que yo veo y creo que por eso los padres lo hacen es por la utilización de químicos. Sabemos que las uvas tienen mucho químico, los tomates, porque yo ahora estoy haciendo eso, estoy pelando los tomates para hacer la ensalada. El sabor no es igual completamente, o sea, le falta algo. Pero bueno, ahora he tratado, pensando justamente en lo que tú dices, en lo de la fibra, lo que estoy haciendo es poniendo antes de consumir, o sea, traigo del mercado, lo lavo, lo dejo secar. Después de eso, antes de consumirlo, lo pongo en un bowl con agua, vinagre y bicarbonato. Entonces le dejo ahí un par de minutos y luego lo saco. Y me parece que está más limpio. Sí, también también las frutas tienen como un mecanismo de defensa. Sí, es verdad que ahora hay muchos más químicos para que crezcan más, se vean más bonitas. Sí, sí. Es verdad, las frutas tienen un mecanismo de defensa que ellas mismas botan esas sustancias y el cuerpo es de igual manera. Pero sí hay que lavarlo, hay que tener un especial cuidado, como dices, el vinagre es muy bueno para eliminar y agua. Todo eso, sí, es verdad. Pero al final, si sacamos toda esa fibra, ¿qué nos queda? Comer fibra como linaza y eso. Entonces, sí nos ayudaría, pero también hay que tomar en cuenta que si ya comemos un poco de esa fibra, hay que tomar agua. Si no, se va a hacer un estancamiento que también nos va a provocar

19:30. Fernando Guevara y su sexteto, con la actuación especial de Marcelo Pastor, Leonardo Cárdenas, Byron Viteri y el grupo de danza Fiesta Mestiza. Teatro México, viernes 18 de mayo, 19:30. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, amigos, con Canas al Aire. Revisando el periódico del día de hoy, ya les quiero leer un pequeño artículo de el Telégrafo. El yogur de las cucardas recupera el valor de las frutas amazónicas. Hace casi 10 meses, Estefanía Villamarín, tecnóloga agroindustrial y egresada de ingeniería en la misma especialización por la Universidad Estatal de Bolívar, inició su propio negocio debido a la falta de empleo. He buscado trabajo, he presentado carpetas en un lado y en otro, pero es muy difícil. Eso fue lo que me motivó a buscar una forma de sustentar mi hogar, explica Villamarín, quien, junto a su familia, sobre todo con el apoyo de su madre, Miriam Álvarez, trabaja en la elaboración de yogur artesanal bajo la marca Las Cucardas. Su casa está ubicada en la parroquia rural de San Francisco de Borja del Cantón Quijos, en Napo, localidad conocida por su producción de lácteos. En un inicio, Villamarín, madre de dos niñas de 1 y 9 años, se dedicaba a la ganadería y a la venta de leche. Sin embargo, el valor que les pagaban era muy bajo, por lo que decidió poner en práctica sus conocimientos y cambiar su modelo de negocio. Ahora desarrolla productos derivados de la leche como queso, manjar de leche y yogur, que no tienen colorantes ni saborizantes. Todo lo hago a base de almíbar de fruta y el fermento que es probiótico. De acuerdo con la OMS, Organización Mundial de la Salud, los probióticos son microorganismos vivos que, cuando son suministrados en cantidades adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo anfitrión. Por sus propiedades y su sabor, el yogur ha sido aceptado por los consumidores locales, dijo Villamarín. Ella tiene contacto directo con sus clientes, ya que los distribuye bajo pedido y ha participado en varias ferias. Los mejores meses para sus ventas son febrero y diciembre. Innovar paso a paso. La cucarda, o también conocida como hibisco, es una planta que tiene flores muy coloridas. La entrada de la finca de Villamarín está adornada por ellas y esa es la razón por la que decidió llamarle así a su emprendimiento. Desde el nombre hasta el último producto es hecho en casa. Villamarín y su familia cultivan de forma saludable y agroecológica algunas de las frutas con las que elaboran el yogur y las mermeladas. Por ejemplo, la mora y la uvilla. De esta última tienen 200 plantas que además de aprovecharlas en su producción, también las exportan. Su madre envía hasta 40 kilos mensuales a Alemania a través de un intermediario. Para Villamarín, experimentar e innovar es primordial en su negocio. Por ello, recientemente ha desarrollado manjar de leche en distintos sabores. Los hago sabor a menta, a fresa, mora e incluso nuez y coco, que queda muy sabroso, dijo orgullosa. Su producto ha llegado al Tena y a Quito, por lo que espera en el futuro constituir una empresa familiar y distribuir a escala nacional. No obstante, algunos de los retos que tiene son los permisos sanitarios, ya que, según Villamarín, al ofertar varios sabores, tendría que sacar una licencia por cada uno de ellos. Asimismo, para aumentar su productividad, necesita una yogurtera de 300 litros, pero su alto precio no le permite adquirirlo. Muy interesante. Me parece súper interesante. Y aquí viene algo que quería acotar. Y más que nada invitarle a la gente a que comience a consumir productos de los pequeños agricultores, como quien dice, que son el motivo para que ellos sigan teniendo esta tan importante labor en nuestra vida. Porque sí es verdad que, por ejemplo, necesitamos un médico cada una vez al mes, un abogado cada 6 meses, pero necesitamos un agricultor por lo mínimo 3 veces al día, porque de ahí provienen nuestros alimentos. Pero lamentablemente ahora, con lo que se ha industrializado todo esto de la alimentación, ellos aún más han pasado a un tercer plano, lo cual los invita a ellos a hacer monocultivos. ¿Por qué? Porque la industria les paga más. Entonces, ellos ven que la gente no valora sus cosas. Y sí les invito a que busquemos pequeños productores. Ajá, emprendimientos familiares. Exacto, esto viene mucho de los huertos familiares, donde podemos tener nuestros propios alimentos, no serán todos, pero sí es lindo tener una ensalada con nuestro tomate. Entonces, sí les invito a todas estas personas que vayan, busquen sus pequeños productores y que inviertan en ellos y que les ayuden al empoderamiento de su trabajo, que al final es lo que necesitamos así diario. Es. Sí, uh-huh. Porque miedo al trabajo los ecuatorianos no tenemos. Queremos trabajar, nos gusta, somos el 80% somos personas muy positivas, con energía. Y generalmente estos emprendimientos familiares es un resultado de cómo somos nosotros. Entonces sí es importante, como tú dices, Dani, que nosotros también apoyemos a esas personas, a estos emprendimientos, y también hagamos algo en nuestra casa, ¿no? Nuestro pequeño jardín vertical de hortalizas, o simplemente en el jardín. Yo tengo una parte del jardín, siempre estoy hablando en primera persona, eso está mal. Tenemos, por ejemplo, tenemos orégano de dos tipos. Tenemos albahaca, ají, también tenemos romero, sí. Ahorita ya tengo unas plantas de tomate, y es ajíes, tres uh-huh. tipos de ajíes. Entonces estoy cocinando y uno de mis hijos, córrete a ver el orégano. Uh-huh. Es muy interesante. Además, sea como sea, sí te ayuda a integrarte como familia, porque ya están poniendo su granito de arena, ¿no? Y también ayudas a ahorrar un poquito de dinero. ¿Sí? Sí. Entonces ya no tienes que ir a la tienda a comprar orégano, ¿no? Tienes en tu casa estas hierbas que nos ayudan a sazonar los alimentos. Y también, hablando de esto, es algo importante acotar para la alimentación de los adultos mayores y recordarles que su cuerpo ya no funciona igual, las necesidades no son iguales. Sobre los condimentos que podemos añadir a los alimentos que no les van a hacer daño, porque muchos adultos mayores, como mencioné anteriormente, ya pierden el olfato, pierden muchas veces el gusto. Sí, me he dado cuenta, te digo ahí porque me he dado cuenta, porque todos ya no se satisfacen con 3 cucharaditas de azúcar morena que yo les doy. Máximo 3 cucharaditas, ¿no? Tengo que quitarle la meta al azúcar, porque se ponen más. Se quieren seguir poniendo. Y eso quería preguntarte también, muy importante que me haces de acuerdo. Y yo digo, ¿qué pasó? Entonces, es claro, normal. También vamos perdiendo los seres humanos a pasar del tiempo el sentido del gusto, del olfato. Dios mío. Esto es algo normal, es algo de la edad, y también tiene que ver muchas veces con algunos medicamentos. Ah, los medicamentos. Entonces, si llega a perder eso, se podría preguntar al médico de cabecera si es algo normal. Pero sí hay que tener en cuenta que es normal de la edad, como se mencionó anteriormente. Pero tenemos estas opciones naturales, ya sea limón, el orégano, la albahaca, que nos ayudan a aumentar el sabor de las comidas. Y no tiene que ser la sal, que es necesaria, sí, pero muchas veces ya está en exceso. De igual manera, el azúcar no es para nada necesario, no nos vamos a morir si no tenemos azúcar, y el cuerpo no necesita el azúcar, a diferencia de la sal, porque tiene sodio y potasio. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que no nos podemos exceder, y mucho menos en la tercera edad, porque ya hay problemas, el funcionamiento de los riñones cambia, el funcionamiento del corazón cambia, que es normal, sí, pero hay que tener en cuenta que hay que evitar ciertas enfermedades. Claro. Tengo aquí unos pequeños tips para que coman las personas de la tercera edad según sus necesidades nutricionales, ¿no? Por ejemplo, un tip puede ser hacer una lista de compras con los alimentos que se van a comer la semana. Eso es importante, sí, porque como, ¿no? Exacto, como mencionamos, muchas veces ya no tenemos el mismo acceso ni físico ni económico para estar todo el tiempo, que me faltó esto, voy. No, si no podemos hacer una lista en donde planificar más o menos qué comidas vamos a preparar para no tener desperdicios, porque los alimentos frescos se dañan rápidamente. Entonces, es más fácil ya tener las compras hechas el domingo, así ellos no van a tener que regresar a la tienda a comprar algo que les faltó. Así es. Otro podría ser, las comidas deben ser ligeras, sencillas, de fácil preparación, no tienen que ser unas tremendas comidas, ¿no? Los alimentos deben tener una presencia agradable a la vista para que inciten a comer. Eso es importantísimo. Sí, eso es algo que siempre... Es difícil lograr que todos los alimentos tengan un montón de colores, porque a veces no tenemos todos los alimentos de todos los colores, pero sí, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos gran variedad de vegetales, vamos a tener gran variedad de colores. De colores, qué lindo. Y de vitaminas también, sí. Entonces sí es algo donde incluyen la alimentación fresca, como quien diría, que sí debería ser el 80% de la alimentación fresca diaria. Claro, es una cosa más maravillosa que entrar al mercado y ver todos los colores que existen. A mí me encanta, realmente me gusta muchísimo irme al mercado. ¿Debemos fraccionar las comidas en 4 o 5 veces al día y no prescindir nunca del desayuno? Sí, eso es verdad. ¿Por qué tenemos que fraccionar los alimentos? Esto es por cuestiones de la glucosa. La glucosa es el azúcar que le ayuda, que es el alimento de las células, como quien diría. Entonces, para mantener una glucosa como lineal, que no tengamos ni picos altos ni picos bajos de glucosa, que esto es lo que al final nos causa la principal enfermedad, que es la diabetes, entonces por eso tenemos que comer cada 3 horas. Cuando es cuando la glucosa ya comienza a bajar. Entonces muchas veces ya nos comenzamos a sentir con sueño, cansados, es por esto. Ya no hay suficiente azúcar ni suficiente alimento para las células, entonces necesitamos esa recarga extra, eso es verdad. Y el desayuno es indispensable, como bien dice su nombre, es desquitar el ayuno que tuvimos cuando dormimos, y es indispensable principalmente por el funcionamiento del cerebro. El cerebro únicamente se alimenta con glucosa, es uno de los casi únicos órganos que se alimenta únicamente de glucosa, entonces tenemos que activar el cerebro, tenemos que darle alimento, si no, es verdad, algunos dirán, pero yo igual me siento bien y sigo, es verdad, porque el cuerpo tiene que sobrevivir de alguna manera, y la principal, o sea, la siguiente fuente en los músculos. Entonces, okay, el cuerpo dice, no tengo glucosa, no tengo carbohidrato, me voy a los músculos. Entonces, ahí, obviamente, los músculos van a ir adelgazándose porque el cerebro y todo el cuerpo está cogiendo alimento de ellos. Claro, y eso no debe pasar nunca. No debe pasar nunca. Y peor si estamos ya de adultos mayores. Exacto. Nada. Es aconsejable beber líquidos entre comidas, zumos, batidos... Y suficiente agua para mantenerse hidratado, especialmente en épocas de calor. Eso es verdad. Comer entre... O sea, se recomienda tomar el líquido, que sea preferiblemente agua, antes de comer o después de comer. ¿Por qué esto? ¿Por qué no puede ser que estamos acostumbrados a comer y irnos empujando con el juguito? Sí, es natural. Por los procesos mismos del cuerpo a la digestión. Es un proceso natural del cuerpo que es, no nos ayuda tanto o nos retrasa esa digestión natural al estar mezclando sólidos con líquidos. O sea, una media hora antes y media hora después, o 15 minutos. Sí, eso está bien, normal. O sea, si tal vez terminamos de comer y tomamos, puede ser enseguida. Pero antes tal vez una media hora para que el cuerpo también no se digiere como tal, pero que siga su proceso natural de los líquidos. Otra parte, eso del consumo del agua, también se ha vuelto como un marketing, que tienes que tomar tanto porque si no te enfermas. No es tan real, hay que saber escuchar al cuerpo, que muchas veces no solo pasa en los líquidos, pasa en todas las comidas. No escuchamos nuestro cuerpo que no está aceptando como tal, y esto nos provoca también enfermedades. Entonces, sí es verdad que necesitamos tomar líquidos, principalmente el agua. Hablando sobre los adultos mayores, como una vez te comentaba, Katy, notarán que el abuelito, la abuelita, ya no toma agua como antes, él dice que ya no siente sed, y es algo súper normal del cuerpo, es algo fisiológico, porque la estructura corporal cambia. Entonces, en los adultos mayores hay mucho más porcentaje de grasa que de agua. Entonces, al tener cambiado ese aspecto fisiológico, ellos hacen que ya no sientan tanta sed. Entonces, pero es peligroso, o sea, la deshidratación en un adulto mayor, yo sé que es realmente peligroso. Para cualquier edad es peligrosa la deshidratación. Sí es normal que ellos van a bajar su consumo, pero hay que tener en cuenta que no tiene que ser completamente nulo. Y que es preferible tomar agua, ya mencionamos qué pasa con los jugos, pero no hay que exigirle al cuerpo que tome cierta cantidad de agua, porque eso también puede provocar enfermedades hasta la muerte, el sobrehidratarse. Entonces, si ya no queremos tomar más agua, no le exijamos al cuerpo. Obviamente, en días calurosos tenemos que hidratarnos más, porque el cuerpo sufre otros cambios. De igual manera, si tenemos o realizamos actividad física, el cuerpo mismo nos va a pedir más hidratación. Entonces, hay que saber escuchar al cuerpo. Claro, hay que tener bastante en cuenta que salimos a caminar, a pasear con nuestros adultos mayores, llevarles agua y darles de tomar agua durante todo el día. Otra cosa, los alimentos deben ser fáciles de masticar y deglutir. Esto sí es un tema súper importante en los adultos mayores, porque como mencioné anteriormente, muchas veces ya pierden piezas dentales, por eso es súper importante que acudan al dentista, que los familiares estén atentos de esto, porque es normal, normal, la dentadura ya cambia. Entonces, si ya tenemos falta de dientes, no vamos a poder masticar de la misma manera, claro, los alimentos, imposible, las mismas frutas, imposible. Entonces, una manzana. Exacto, entonces ellos comienzan a tragarse los alimentos casi completos, y esto también provoca un caos internamente al digerir, esto también puede provocar estreñimiento. Entonces, o sea, es como volver como los niños, o sea, ellos tampoco tienen dientes y les ayudamos. Entonces, es lo mismo con los adultos mayores, si no tenemos dientes y no tenemos la posibilidad de tener alguna dentadura postiza, ayudemos cambiando la consistencia de los alimentos. No necesariamente licuar todos los alimentos, pueden ser como raspados, porque como se mencionó anteriormente, la fibra y las vitaminas. Entonces, al rasparlo va a ser como una papilla, entre comillas, y va a ser mucho más fácil digerirlo y tragarlo. Claro, es decir, aumentar el consumo de alimentos que contengan fibras, como legumbres, las verduras, hortalizas, ¿no es cierto?, etcétera. Y también debemos tratar de que consuman alimentos integrales. Sí, eso también viene, como ya hemos hablado, para el estreñimiento de la fibra, los cereales integrales. Hay que tener en cuenta si el cuerpo está tolerando bien la fibra. Hay muchas personas que no se tolera bien la fibra. Y esto viene, y es un problema desde niños. O sea, desde niños el cuerpo no recibía suficiente fibra, entonces cuando el cuerpo recibe fibra no sabe qué hacer, no sabe qué es, y ya no está en momento de adaptación como tal. Entonces, claro, ya en un adulto mayor el cuerpo ya está completamente adaptado y desarrollado, entonces ya no va a ser lo mismo. Y otra cosa es, en los adultos mayores sí preferiría que ya no se consuma tanto las sopas, que se vayan más al segundo. Porque en las sopas es agua con tres papas a veces. ¿De verdad? Sal. O sea, de verdad que la sopa no funciona, no es el más importante, como decían nuestras abuelitas. No, eso es cultural. Qué pena. No es lo más importante. A mí me encantan las sopas. A mí también. Sí. Un día nos vamos a poner un restaurante de sopas y ensaladas, ¿cierto? A mí me encantan las sopas, pero es real. Es real, wow. En las sopas no puedes controlar ni cuánto comes, ni qué comes, porque algunos dirán, pues que no me pongo la papita. Pero es que la papa ya se deshizo muchas veces en el agua caliente. Entonces, mucho de lo que contiene la papa, el almidón, está en el agua. Entonces, esto pasa también para los niños, por ejemplo, que no quieren comer. Entonces, mejor démosle el segundo, que en el segundo sí podemos controlar el carbohidrato, ya sea choclo, papa, cualquier grano, podemos controlar el tipo de proteína, que puede ser pollo, carne, pescado, huevo, y los vegetales se puede controlar aún más. No estamos perdiendo las vitaminas porque, de igual manera, una sopa de verduras, mucha gente dirá, es sopa de verduras. Claro. Todos los nutrientes de esas verduras se ya se fueron. O sea, ya se recalentaron, además, se cocinaron. Además, si no sabes de la forma de cocinarlo, ¿no? Exacto. Porque hay personas que no tienen idea, por ejemplo, cuando estás cocinando cosas que están debajo de la tierra, es decir, como las papas, tienen que ponerle el agua fría. Ajá. O sea, empezar a hervir con la hortaliza. En cambio, con las otras verduras, con las otras, debes prender y cuando está en ebullición, ahí recién meterle. Uh-huh. Y el rato que llega otra vez de la ebullición, sacarle. Exacto. Inmediatamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso también fallamos. Fallamos, eso es lo que pasa muchas veces en las sopas. Dejamos sí. ahí por horas. Igual se va a licuar, entonces, ¿qué importa? Exacto. Entonces, sí, yo sé que es algo cultural y es algo de luchar con los adultos mayores, porque sí. es luchar con las costumbres. Sí. Pero aquí, entre si es sopa o segundo, segundo. Ok. Ahora que decimos lo del segundo, lo que sí es importante, como tú acotas, Dani, es escoger alimentos con un aporte calórico algo menor, porque la actividad física es más reducida, ¿no es cierto? Otra cosa sería cocinar con aceite de oliva preferentemente, y en vez de freír los alimentos, prepararlos mejor al vapor o al horno. Un exceso de grasas puede elevar los niveles de colesterol y provocar sobrepeso u obesidad. ¿Y en esa edad? Sí, ahora hay estudios que dicen que los adultos mayores comen hasta 8 alimentos fritos diarios. Entonces, eso es una cantidad exuberante. Es verdad que es mucho más rápido. También la grasa tiene un sabor diferente que la hace más agradable. Pero des en cuenta que muchas veces satanizamos a la grasa del huevo y no a los alimentos fritos. Entonces, lo que nos va a subir el colesterol, los triglicéridos y demás, es esta grasa saturada, esta grasa refrita, estos alimentos apanados, rebozados, eso es lo que nos llega a subir el colesterol y todos estos problemas que ahora estamos teniendo. La alimentación, claro. Ajá, entonces sí es importante preferir a la plancha, que es más saludable, es de igual manera rápido, al horno, como sudado, muchas veces al vapor. Si no queremos poner aceite, un tip, podemos poner gotitas de limón, porque a veces dicen, no, es que para que no se pegue y se va el chorrazo de aceite, entonces pones unas gotitas de limón en la sartén. No, no me las sabía. Y no se va a pegar de la misma manera. Uh-huh. También es importante mantener en todo lo posible los gustos y hábitos personales para evitar caer en la inapetencia de nuestros adultos mayores, porque sí, es aburrido, ¿no? Y es algo importante también tomar en cuenta las porciones. Es verdad que muchas veces dicen, no, es que tienes que comer alimentos más light, que ni sé qué, pero no, hay que tomar en cuenta las porciones. De nada me sirve comer algo súper light, pero un montón, aunque sea bueno. Tiene que estar limitado a las porciones. Hay que saber escuchar al cuerpo, no solo guiarse en lo que le funciona al uno, le funciona al otro, porque a mí no me puede funcionar. Por eso van las dietas, que muchas veces me dicen, yo como lo igual y no adelgazo. Yo como igual y no subo de peso. Entonces hay que saberse escuchar, tener en cuenta que la nutrición es individual. Por eso acudan a un profesional. Oh, a una nutricionista como yo. Me pueden contactar al 099-034-6987. Ajá, muy bien. Entonces la nutrición es algo súper importante y es la única medicina preventiva para tener una vida sana y poder desarrollarnos con felicidad. Gracias, Dani. Increíblemente, ha pasado una hora rapidísimo nuevamente. Y para terminar con esto, me gustaría acotar también que el momento del almuerzo debe ser un momento agradable, ¿sí? De pronto, eso es muy importante, para nuestros adultos mayores también, para que coman con cariño, después de ver toda esta comida tan rica, colores, sabores, fibras. Aparte de eso, tratar de invitar a alguien a sus almuerzos para que sean cosas más agradables y el adulto mayor tenga más ganas de alimentarse y de seguir viviendo con amor, pasión y alegría. Eso es verdad. Sí, con nosotros.

Seguimos con más de La Rayuela, son las 10 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, les recuerdo, amigas y amigos, ahí esta charla sobre montaje documental acá en nuestra ciudad de Quito y dentro del EDOC, ¿no? Charla sobre montaje documental con Coti Donoso en Quito. Esto está organizado por el Festival EDOC Encuentros del Otro Cine. Recuerde usted, es mayo 15, por lo tanto, pues estemos pendientes. Ahora ya es, estamos en 14, el día de mañana. El día de mañana, pues, tenemos esta charla sobre montaje documental dentro del Festival EDOC. Bueno, por otro lado, quiero comentarles también, ya faltan pocos días para el concierto que dará Fernando Guevara en el Teatro México. Nos han llamado a preguntarnos dónde podemos conseguir las entradas de Fernando. Bueno, lo pueden hacer en el Teatro México un momento antes de entrar. Igualmente, pues, puede comunicarse con Fernando Guevara a través de su Facebook, ¿no? Así es que, pues, qué bueno, comencemos a prepararnos este fin de semana. Tenemos algunas cosas interesantes a las que podemos participar. Una de ellas sigue siendo Tiempos Apocalípticos, esta muestra del artista Manolo Marín. Se inauguró el 4 de mayo y estará hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago. Entonces, desde el lunes hasta el día viernes, de 9 a 6 y 45, podemos visitar esta muestra. Tiempos Apocalípticos. Muchas de las personas que han podido mirar esta muestra realmente coinciden en lo fuerte, en lo... Alguien decía algo como, qué brutal es, ¿no? Y sí, podríamos coincidir de alguna manera en eso. Brutal porque Manolo Marín, pues, en sus cuadros está representando estos tiempos donde él mismo reconoce que no hay respeto para la naturaleza, no hay respeto con los mismos seres humanos. Y por otro lado, un poquito nos hace la reflexión que el hombre fue creado para ser el amo, nos dice, y el señor de este planeta que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Resulta entonces espantoso observar cómo va cambiando el paisaje con el comportamiento inhumano frente a la naturaleza, frente a los seres humanos, que grita realmente sin ser escuchado, ¿no? Devastada por la deforestación en busca de oro, de petróleo y, por supuesto, también de otros recursos. La tecnología mal utilizada también contribuye a la decadencia de esta sociedad atrapada por el consumismo. Se van perdiendo los verdaderos valores que vuelven al hombre un ser digno. Resulta casi imposible para el ritmo tan acelerado que vivimos hoy en día, pues nos dejamos llevar por la inercia de una sociedad atrapada y contaminada por la tecnología. Pues ya no respiramos un aire puro, ya no bebemos agua limpia, ya no amamos, casi todo es superficial, veloz, no damos importancia a las cosas, así vivimos. He observado, dice también Manolo Marín, videos realmente dolorosos de seres humanos matando especies en peligro de extinción, como rinocerontes, elefantes, ballenas, focas, tiburones, tan solo para extraer de ellos solo sus cuernos o sus aletas, para luego ser echados como basura. Realmente, dice, he sentido vergüenza de formar parte de esta raza inhumana, cruel e inconsciente. Este es el fondo de la muestra Tiempos Apocalípticos del artista ecuatoriano Manolo Marín, que estará, como lo dije ya, hasta el 31 de mayo del presente año. Hace un momento hablaba precisamente de esta charla, ¿no?, con Coti Donoso. Y bueno, es importante un poquito dar otro detalle más. Coti Donoso, que dictará esta charla sobre montaje documental, ¿sí?, y esto dentro del EDOC, Festival EDOC, Encuentros del Otro Cine, pues es un montajista de Tierra Sola. Hablará sobre los métodos y estrategias de montajes en el cine documental y las diferencias de aquellos utilizados para el cine de ficción. El día de mañana, martes 15 de mayo, a las 10:30 en InCine. La entrada es absolutamente libre. Si usted desea, amiga mía, realmente saber un poco más sobre el Festival Edoc y encuentros de otros cines, simplemente puede ingresar www.festivaledoc.org y sin duda alguna va a tener más información al respecto. Antes de irnos a la música, quiero decirles, son las 10 de la mañana con 12 minutos, el Festival Internacional del Cine, El Lugar Sin Límites, abre ya su convocatoria. Quiero agradecer a Rafael Garrido Álvarez, con quien desde hace algunos años, igualmente con Eloy Alfaro, pues estamos, digo yo, compartiendo esta posibilidad de difusión, ¿no?, del Festival Internacional del Cine, El Lugar Sin Límites, que ya abre su convocatoria. Entonces, esta sería la 16ª edición del Festival Internacional de Cine GLBTE, El Lugar Sin Límites, que se llevará a cabo del 15 al 25 de noviembre del 2018 en la ciudad de Quito, en Guayaquil y en Cuenca. El objetivo del festival es generar espacios de integración cultural y social a través de actividades artísticas que combinen el entretenimiento, la reflexión en torno a la diversidad de género, ya que la cultura ocupa un lugar estratégico en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales. Freddy Alfaro, director de este festival, comenta que nos llena de alegría llegar realmente a una edición más del festival, dice Freddy Alfaro, así que esperamos continuar recibiendo trabajos cinematográficos para conformar la selección oficial 2018. Cada año recibimos una gran cantidad de propuestas de todo el mundo, pues lo que nos exige realmente un mayor compromiso para asegurar que estos trabajos escogidos sean de calidad, respondan a las demandas del público del festival. Ahora, las categorías participantes son largometraje de ficción, largometrajes documentales y cortometraje de ficción. Atención, porque la convocatoria se cierra el próximo 1 de agosto de 2018. Queremos agradecer a Rafael Garrido Álvarez y, por supuesto, nos comunicamos de inmediato con Freddy Alfaro, porque con él queremos conversar sobre este Festival Internacional del Cine, El Lugar Sin Límites, que tiene todavía abierta su convocatoria. Por favor, Ville, vamos a la música y luego regresamos con más de La Rayuela. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieres volver y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño, y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, y yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieres volver y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño, y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que... Seguimos nosotros con más de La Rayuela, amigas y amigos, de este día lunes, inicio de semana. Estamos con buena energía, queremos compartir con ustedes algunas cosas realmente que tienen que ver con nuestro buen vivir, ¿no? Quiero agradecer al Ministerio de Inclusión Económica y Social, nos ha mandado este boletín de prensa número 086, donde nos hablan realmente de este Pacto Nacional para Garantizar Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Entonces, el Centro Cívico de Guayaquil, pues en días anteriores ya fue testigo de la expresión de compromiso del Gobierno Nacional y la sociedad civil con 6 millones de niñas y niños y adolescentes menores de 18 años para erradicar la violencia y defender sus derechos. En este encuentro, varios ministros de Estado firmaron pactos que permitirán rectificar, ¿no?, resignificar el paradigma de la niñez y adolescencia, promoviendo espacios de participación e implementando políticas públicas que transformen positivamente sus vidas. Precisamente con estos pactos se ejecutarán acciones para intervenir en áreas como el turismo sexual, el racismo, las violencias a niños, niños y adolescencia, la no violencia en las prácticas deportivas o un código de ética para entrenadores. Asimismo, acciones puntuales contra la explotación sexual, el tráfico y trata, el embarazo adolescente. De igual manera, por Internet seguro o por el sello de productos ecuatorianos libres de violencia y trabajo infantil. Durante su intervención, la ministra Cordero manifestó que en el país aún existen prácticas que vulneran los derechos de las niñas y de los niños. Por ejemplo, el 47% de niños y adolescentes afrodescendientes es golpeado por sus progenitores cuando cometen una falta, o 6 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de violencia escolar. El pacto con las niñas, niños y adolescentes es un acuerdo general que tiene como finalidad operar recomendaciones y observaciones realizadas en diciembre de 2017 por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 21 puntos de política pública y reformas legales e institucionales de inmediata ejecución. Esta jornada, dice la ministra Cordero, pues nos compromete como autoridades a velar por los derechos de nuestros niños y adolescentes. Por su parte, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, señaló que el gobierno nacional, las organizaciones sociales y la sociedad civil somos responsables de mejorar su presente y su futuro. Esta iniciativa, amigos, amigas, obedece a que registros nacionales y externos demuestran la existencia de una cultura de violencia hacia niñas, niños y adolescentes que afecta a la sociedad a nivel familiar, comunitario y educativo. Gracias, tenemos y hemos dado cumplimiento a la lectura de este boletín, el número 086 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Este es un pacto nacional para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes. Pasemos un poquito la página, cambiamos de tema, son las 10 de la mañana con 23 minutos, y quiero recordarles que el libro Abolengos y Orígenes de Mis Antepasados, escrito por Fernando Moncayo, ¿no? Ustedes lo conocen a Fernando Moncayo en otra de sus grandes facetas, como es el de escribir teatro, de hacer títeres. Es el fundador, ¿no?, de La Rana Sabia, Fernando Moncayo Rivadeneira, quiteño, titiritero, poeta también, pintor. Ha publicado algunos libros ya, Poetas del Tiempo Embrujado, La Fiesta de Bajo Cerro, del Bajo Cerro, y Elementos de la Fiesta Popular Sacra para la Educación, Historia de la Memoria Perdida, artículos en revistas y periódicos en Colombia, México, España y Ecuador. Este libro, Abolengos y Orígenes de Mis Antepasados, dice, está escrito por el presbítero Rogelio Gallegos y Mendizábal. Este es un documento salvado del olvido y de la polilla, por Fernando Moncayo. Está ya a la venta, así es que quienes se interesen en ello, pues, pueden pedirlo. Hay, ¿qué les digo yo? Es importante que les comparta esto, la bibliografía, como para que ustedes se den cuenta de qué se trata este libro, ¿no? Anónimo, Las Mil y Una Noches, pasa a Calpec, Madrid, en 1938. Albaicín, dichos y vocablos antiguos de los pueblos árabes. Antonio Ferrer del Río, Historia de la Conquista de Jaén. Esto en la librería de Rosa y Burnett en París, 1861. Manuel Antonio Carreño, Tratado de Urbanidad, 1873. Cervantes de Miguel, Don Quijote de la Mancha, Librería Olivares, Barcelona, 1898. Y para no alargarme mucho, bueno, les voy a contar en otro espacio, vamos a seguir compartiendo, ¿no?, esta bibliografía. Marqués de Matamoros, Gerundio, de los Orígenes y Zapatrías. La verdad es que tenemos acá una cantidad de información maravillosa en este libro, Abolengos y Orígenes de Mis Antepasados. 10 de la mañana con 30 minutos, vamos a nuestro corte y regresamos, por supuesto, con música. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.

a doña Norma Astudillo para que nos ayude con más información realmente de lo que va a suceder en estos días. Ahora, claro, la reapertura de los museos, ¿no? De los museos de la Casa de la Cultura, como yo les decía, el Museo Nacional. Hemos tenido llamadas, hay personas que preguntan para cuándo es la inauguración. La verdad es que vamos a estar vestidos realmente de fiesta. Todos estamos invitados, vamos a tener sorpresas, vamos a poder admirar realmente en pleno pues las diferentes manifestaciones de la cultura, del poderío, de nuestras diferentes culturas, inclusive, afortunadamente y maravillosamente nuestro país es eso, es un país pluricultural, ¿no? Y que ofrece, por supuesto, una cantidad de expectativas, de opciones para la cultura y el arte nacional. Entonces, en estos días hablaremos también de los museos, de la apertura del Museo Nacional del Ecuador, y estaremos presentes también en la inauguración. Así es que, amigas y amigos, estamos todos invitados para esta fecha. Son las 10 de la mañana con 42 minutos. Recuerde usted que a las 11 estará ya listo Andrés Rivera para sacarnos los cucos. Así es. Andrés Rivera es un coach muy conocido acá en nuestro medio y sin duda alguna este segmento, sacándose los cucos dentro de la rayuela, pues realmente ha dado mucho de qué hablar, a pesar de que sería su cuarto programa. La semana anterior, amigas, amigos, hablábamos realmente de una opción, digámoslo así, de una opción para sentirnos mejor, y era la escritura. A partir de eso, pues, hacía alusión a la revista Rocinante en su número 115, donde nos habla del adiós a Efraín Jareidrobo, uno de los grandes de la poesía. Luego, pues, hablábamos también un poquito de la obra de Sergio Pitol, Memoria y Narrativa, y Jorge Icaza, 40 años después. Y 40 años deslumbrados, ¿sí? 40 años deslumbrados, este es un clásico ecuatoriano, sin duda alguna. Este autor ecuatoriano, Jorge Icaza, más conocido en buena parte del siglo XX, fue el autor de Huasipungo, novela que se volvería un ícono no solo del indigenismo, sino de toda una realidad social sintetizada en un grito en quichua. Sin embargo, ya sabemos que Jorge Icaza fue más que esa célebre novela, y por supuesto que sus preocupaciones estéticas y personales pues no están compendiadas en esas solas páginas de Huasipungo, ¿no? Entonces, al cumplirse 4 décadas, fíjense ustedes, son 40 años del fallecimiento de Jorge Icaza, se consignan ciertas entradas inusuales realmente a la obra de este autor. Jorge Icaza, un personaje muy cercano a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de hecho una de nuestras salas lleva su nombre. Bruno Sáenz escribe precisamente sobre Icaza como un hombre de teatro, y nos dice que cuando Ricardo Descalzi publicó su Historia del Teatro Ecuatoriano, el más benévolo de los comentarios de los críticos y lectores, a quienes no satisfizo la obra, lo calificó de ficción científica, de historia de un hecho inexistente. Conozco el libro superficialmente, no voy a descalificarlo o a reivindicarlo. Sé de algunos de sus errores, por ejemplo, la atribución de una obra de su autor a una tradición indígena colectiva. No obstante, trabajos como el de Hernán Rodríguez Castelo acerca de la literatura de la colonia y del actual Ecuador, que no desdeñan los escritos píos ni las reflexiones conventuales, nos invitan a mirar de otro modo el aspecto histórico, social, literario de las manifestaciones culturales, sin ceñirnos exclusivamente a lo que tenemos por lo más logrado. La ignorancia no es buena consejera. De la labor de Descalzi, insuficiente o no, poco

pero yo te nombraba en mis noches con gran ilusión, y así me despertaba. Segura de que serías en mi soledad ternura, y sé que al fin del tiempo que huyó más allá del sufrir y el dolor, más allá de la noche y el sol, está tu gran amor. Entonces renací a la ternura, a tu ternura, después otra vez a caminar. En tus pestañas hay un vuelo de golondrinas que balancean cegadas por tu luz marina. Maldigo el tiempo aquel que aún yo no te conocía, mas yo ya te soñé al llegar mi juventud. El tiempo que viví sin la ternura, sin tu ternura, y aún más allá nuestros sueños irían muy juntos. En esta conmemoración de los 40 años, ¿no?, del fallecimiento de Jorge Icaza, es importante destacar el aporte de muchos escritores, precisamente hablando del trabajo, hablando de la estatura de Jorge Icaza. Atrapados de Jorge Icaza, más allá de la misma queja, en su canónico ensayo, El Nuevo Relato Ecuatoriano, publicado en 1958, Benjamín Carrión, a propósito de Jorge Icaza y ensalzando su trabajo literario, que parecía admirar, dice: las novelas posteriores a Huasipungo son, en lenguaje musical, variaciones sobre el mismo tema, un gran contrapunto fugado en que diversas voces dicen la misma queja indígena. Como si el escritor quiteño hubiese pasado toda su trayectoria artística enfrascado en los mismos motivos, otorgando a sus diferentes novelas un mismo argumento con variaciones solo en cuanto a matices. En otra parte del ensayo, titulado El Acápite como plenitud de la novela indigenista, Jorge Icaza, el crítico, refuerza esta idea del mismo tema, más aún del mismo tema en cuanto a la queja, Huasipungo. Una de las grandes novelas de América, muy premeditada en cuanto a sus finalidades de operancia social, pero al mismo tiempo fresca, espontánea en la expresión viviente. Y es allí donde encontramos la confluencia perfecta entre el autor y la obra, que es la mejor exaltación, la máxima defensa de Icaza. Entonces se cumple con una rara literalidad. El dicho popular escribe como habla.

anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. ¿En los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Buenos días, queridos amigos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de todo el país y del mundo que nos escuchan a través de www.radiocce.com, 100.9 FM, 940 AM y a través del Play Store, descargándote la aplicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CCE HD. Soy José Andrés Rivera, un gusto estar con ustedes nuevamente este lunes, inicio de semana, lunes 14 de mayo del año 2018. Agradecido infinitamente por todas las oportunidades que se están dando y por el día de hoy que puedo compartir con ustedes. Daniel, buenos días. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola también a nuestra querida invitada, después ya vamos a presentarles quién es. José, bueno, la verdad me siento de maravilla, genial, comenzando una nueva semana. ¿Ah? Y quiero comenzar, bueno, agradeciendo y haciendo una pequeña reflexión, solo me voy a tomar un minuto. Dale, maestro. Claro, mira, yo soy de las personas que piensa que, bueno, y como tú me has enseñado, porque para quienes no lo sepan, José Andrés, aparte de ser mi amigo, mi socio, también es mi coach personal. Y José Andrés a mí me ha enseñado de que al éxito uno no llega, sino por el éxito se camina. Se va caminando. Y yo pienso que para nosotros poder caminar por ese éxito a donde nosotros nos visualizamos llegar, detrás de nosotros siempre tenemos una montaña de gente quienes nos apoya. Así es. Así es. O sea, tenemos, así es, Daniel. O sea, y en lo personal yo te digo, yo tengo un gran Everest de gente que me apoya del otro lado. Y por lo tanto yo quiero agradecer también a todas las personas que están del otro lado, a nuestros amigos, a nuestros cucos que están del otro lado, nos están escuchando, nos están tomando el tiempo de escuchar. Y en lo personal quiero agradecer, por ejemplo, a Paul Núñez, que me está escuchando en su trabajo, a Giovanna Lajo desde su casa, la esposa de mi amigo Paul, a mi amiga Daniela Yepes, que le mando un gran saludo también, que nos está escuchando en España, o sea, estamos teniendo proyección internacional. Y sobre todo quiero agradecer a mi amiga Gisela Galarza, mi gran amiga, mi mejor amiga Gisela, que nos está escuchando, ¿sabes desde dónde? ¿Desde dónde? Desde la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPE, en media clase de filosofía, con los cascos puestos, o sea, con los audífonos puestos. Así es. Entonces, bueno, te mando un gran beso, mi Gis, te quiero mucho y bueno, gracias por escucharnos. Así que eso, José, solo quería tomar un minutito y gracias a todos quienes nos están escuchando desde el otro lado. Chévere, de hecho, Dani, una de las herramientas y bueno, que nos gustaría compartir contigo es la gratitud. O sea, de hecho, como tú decías hace un momento, para que nosotros logremos estar acá, o sea, se movieron muchas cosas. Así es. Nada es coincidencia. Y el hecho de poder estar ahorita dirigiéndonos a ustedes es una oportunidad donde ha sido abierta por varias personas. Por las personas que nos han dado el apoyo acá en la Casa de la Cultura. Así es, claro. La familia, los amigos que están siempre escuchándonos. Yo tengo mi grupo de amigos que son los también, Tigres. Claro, los Tigres. Los Tigres a los cuales les dedico este programa, pues con mucha gratitud, porque ellos siempre están pendientes de lo que hacemos acá. Entonces, un saludo pues a todos, claro, los Tigres que nos están escuchando. Así es, un gran saludo a todos. La verdad que toda esa gente quienes nos brindan su apoyo, su amor, su comprensión, merece la pena tenerlos presentes aquí en el programa. Claro, muchas gracias a todos, de verdad, y un gran saludo para todos. Muchas gracias, y con esa infinita gratitud nos vamos con el primer segmento de nuestro programa, que es el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. El día de hoy vamos a compartir una frase que en lo personal me encantó. Cuando la leímos y la preparamos para el programa de hoy, me encantó. Y que es de el científico Albert Einstein. La frase dice lo siguiente: solo hay dos formas de entender la vida. La primera es creyendo que no existen milagros. Y la segunda es teniendo la certeza de que todo lo que existe en nuestra vida es un milagro. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una emprendedora, empresaria, gerente de la empresa Dental Ayala y su nombre es Katy Ayala. Bienvenida, Katy, ¿cómo estás? Bienvenida, Katy, ¿qué tal? Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, realmente agradeciéndole a Daniel, que fue la persona que me buscó pues hace unos 15 días más o menos. Me cogió de sorpresa, pero bueno, estamos aquí. Y no sé si vamos a hacer algún comentario respecto al pensamiento de la semana. Mira, te cuento un poquito cómo funciona nuestro programa. Es súper espontáneo. Aquí nos abrimos, nos sacamos los cucos, los unos a los otros. Y a través de tu experiencia como empresaria, con todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, vamos a ir compartiendo para que todas las personas que nos están escuchando pues vayan nutriéndose, enriqueciéndose de tu experiencia. En efecto, este primer segmento trata de ello. Hay dos maneras de ver la vida, yo lo digo así. O sea, como dice Albert Einstein, uno se levanta en la mañana y dice, okay, bueno, esperemos que hoy día me caiga el milagro. O uno se levanta en la mañana y dice, okay, gracias, porque todo lo que sucede el día de hoy es un milagro. ¿Cómo tomas tú el día? ¿Cómo le ves esta dualidad, Katy? Definitivamente yo lo veo que en todo en la vida es un milagro. Me inclino por esa parte del pensamiento de la semana. ¿Y por qué? Porque el hecho de que estar vivo es un milagro. Ajá. El estar aquí presente es un milagro. Y el tener gente que uno quiere es un milagro. Así es. Entonces, bien dicho. El día a día es un milagro. El estar, el poder compartir, el tener muchas cosas más que otros no tienen, yo creo que realmente es un milagro. Sí, así es. Y es una razón más para agradecer también, ¿no? Para sentirse agradecido y sentirse motivado. El poder tener muchas cosas por las cuales agradecer. Así es, Katy. Claro, y lo interesante de esto es que ese poder de elegir, si tú ves que ojalá me caiga el milagro, o estemos esperando que llegue el milagro, versus el estar seguro de que todo lo que sucede, como tú decías, es un milagro, está en nuestro corazón. O sea, realmente es nuestro poder de elección. Entonces siempre tenemos esta dualidad, ¿no? Encontramos la izquierda, la derecha, el arriba, el abajo, tenemos el blanco, el negro, el bien y el mal, en fin, o sea, tenemos, encontramos en todos lados esta dualidad. El Barcelona de Melé. Entonces siempre encontramos esta dualidad, y lo interesante es que uno escoge ese camino. O sea, uno decide en la mañana si va a ser un buen día, va a ser un mal día, aunque no lo creas. O sea, realmente es uno el que se va formando ese día con la certeza de que o espero el milagro o con la certeza de que se viene, porque todo lo que sucede a mi alrededor es un milagro. Claro, así es. Bueno, yo en lo personal, esta frase a mí me deja mucho el tema del positivismo. Siempre mantenerse en el positivismo, o sea, en el que todo lo que hago, mantenerme haciendo en positivismo. O sea, como tú dices, creyendo de que todo es un milagro. O sea, de que las cosas no suceden. Es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Así es. Cuéntanos, Katy, un poquito, ¿cómo es tu día a día? ¿A qué te dedicas? Para que las personas que nos escuchan te conozcan un poco más. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿A qué te dedicas? Y sobre todo, ¿cómo has llegado a donde estás el día de hoy? Bueno, en realidad, como decías al principio, soy empresaria. Soy gerente de ventas de la empresa Dental Ayala. Esta empresa la creó mi papá. Ya. Hace como 45 años como empresa. Ah, es ya una empresa de es una muchos empresa años. Familiar. Es una empresa familiar. Hay muchas personas, ¿por qué recalco en esto de empresa familiar? Porque hay muchas personas que también tienen esa creencia, ¿no? No es que con la familia no se hace negocio porque no trasciende o porque no funciona. Sin embargo, mira, 45 años. Claro. Así es. En la empresa. Entonces, bueno, como le digo, mi papá empezó el negocio hace mucho tiempo. Claro, en esa época, un poco conversando, eran como 2 o 3 depósitos dentales. Ya. Hoy pues la competencia, al igual que en otras áreas, claro, hay muchas otras, pero bueno, lo importante primero es que nosotros tenemos un nombre que está marcado en el mercado. Nuestro nombre, muchos de nuestros clientes nos identifican por muchas cosas importantes, sobre todo por la calidad, por la garantía de nuestros productos y por todas las cosas que les ofrecemos. Les cumplimos siempre de acuerdo a lo que ellos nos piden. O sea, si les decimos, claro, tal producto es de calidad o les damos una garantía en las cosas, pues eso es lo que cumplimos. Y eso nos ha dado una credibilidad en el tiempo. Claro, y eso es súper importante, ¿no? Se ha visto, creo yo, aquí en nuestro país, y lo he podido ver también en algunos países de Latinoamérica, esto, un poco esta informalidad, llamémoslo. Tú hablabas acerca de la calidad y de lo que es cumplir lo que yo le ofrezco a mi cliente. Entonces, realmente, por usar un ejemplo, ¿no? Dejas tus zapatos donde un zapatero y te dice, listo, vengas el viernes. Vas el viernes y te dice, no, ¿sabe qué? Es que vengas en una horita. Vas en una hora, está cerrado. ¿Ya? Vas el sábado y me dice, no, es que no avancé, vengas el lunes. Llegas el lunes, no, es que, ¿sabe qué? Mañana sí le tengo seguro. Y el para mañana. Y el para mañana, o sea, la final ya te llevó cuántos días. Entonces yo creo que esto es súper importante, el hecho de cumplir nuestra palabra en servicio. O sea, no solamente es el hecho de que yo estoy cumpliendo con un contrato o estoy cumpliendo con alguien que está consumiendo un producto mío, sino que es mi palabra realmente. O sea, es el cumplir lo que yo estoy ofreciéndole a la persona con quien estoy brindándole ese servicio, que va desde lo que yo sé, desde mi conocimiento, desde mi talento. Sí, bueno, es importante. Yo pienso que nosotros tenemos un abanico de clientes, ¿no? Y muchos de esos, incluso instituciones públicas, también hemos trabajado con instituciones públicas del Estado, consultorios, en fin, tenemos una variedad. Y justamente el hecho de que a veces ha pasado, ¿no?, que de pronto algún producto o algún instrumento tal vez se les dañó o se rompió en su momento, y de acuerdo a la garantía que nosotros ofrecemos, pues procedemos a cambiar. Lógicamente, claro, tiene sus, digamos, hay cosas que a veces se las puede y no se las puede hacer de acuerdo a la garantía que nosotros hacemos como empresa. Sin embargo, pues en la medida que nosotros podemos cumplir, lo hacemos, porque también representamos a fábricas importantes de los Estados Unidos y de Europa que nos también nos acreditan y ellos nos apoyan también. Entonces es un, claro, conjunto de trabajo entre cadena, los proveedores de calidad. Y bueno, como todo, realmente el mercado va cambiando. En nuestra área hay muchos productos de otro tipo de calidad, que no es la misma que nosotros ofrecemos, y pues ahí no podríamos dar la misma garantía que los demás, pero tenemos también esas opciones de unos productos, si cabe la palabra, un poco más económicos, pero la idea es tratar de estar en el mismo ámbito de poder ofrecer la garantía a nuestros clientes. Claro. Inclusive, o sea, que sea competitivo en todo sentido, ¿no? De todas maneras. Bueno, el hecho de que sea algún producto más económico, no, bueno, realmente la ventaja es el precio, lamentablemente, diría ahí. O sea, en ese sentido, nosotros somos muy claros con los clientes, no podríamos dar una garantía adicional como un, digamos, por poner un ejemplo, nosotros tenemos una marca de equipos excelente como Mercedes-Benz, que es una marca americana que la manejamos más de igual 42, 43 años, y pues hay equipos nacionales, respetando mucho la industria nacional, y equipos chinos. Claro. Definitivamente es un abismo en calidad, pero también en es un abismo, claro, un abismo en el precio. Claro, entonces en eso, claro, nos toca trabajar. De alguna manera sí nos ha tocado cuesta arriba en los últimos años, porque el mercado ha ido cambiando. Claro, porque el mercado, de alguna manera, se vuelve a veces como que de precio. Pero nosotros, claro, tratamos de dar siempre esa garantía que nos ha caracterizado como empresa. ¿Cómo, Katy, un emprendedor, hablando un poquito de la experiencia de tu padre, que que fue quien arrancó esta empresa, va, ¿cómo un emprendedor va sorteando este tipo de, llamémosle de limitantes, llamémosle de vicisitudes, llamémosle de circunstancias que realmente pueden hacer declinar? Y muchas personas me imagino que han declinado en su emprendimiento. Pero ¿cómo lo hace la familia Ayala? O sea, ¿cómo lo han hecho ustedes para lograr permanecer 45 claro. años y continuar? Bueno, realmente en esta última, diría estos últimos 6 años, algo así, un poco camino un poquito cuesta arriba, justamente por el tema de la competencia y porque, por lo que hablaba antes, ¿no? Nuestros tipos de productos están enfocados en otro sentido. Sin embargo, yo creo que lo importante es el nombre que tenemos. Eso es súper importante. Mi papá ha logrado un trabajo excelente en cuanto a dar a sus clientes lo mejor, y ese es el legado que nos sigue dando, porque él sigue en la empresa trabajando con nosotros, y pues esa es la garantía que nosotros le seguimos dando. Tenemos 2 sucursales también ahora en la ciudad de Cuenca y Guayaquil, y pues ellos tienen también el mismo legado. La gente, mi equipo de trabajo allá, trabajan de igual manera que aquí en Quito, y saben justamente de qué manera podemos ofrecer. Ellos estamos alineados en saber que el cliente es lo primero y poderle solucionar. A veces hay cosas que se nos va de las manos, pero nosotros tratamos de resolver el inconveniente en la medida que nosotros podamos hacer. Entonces, realmente, como digo, primero el nombre es lo más importante, y saber mantener un nombre tampoco es tan fácil, ¿no? Es como, claro. digamos, estoy hablando un poco en altavoz, como un Supermaxi, por ejemplo, están cumpliendo ahora 65 años de trabajo, pero ha sido a costa de un trabajo duro. Ajá. Lógicamente, guardando las distancias, porque nuestra empresa es muchísimo más pequeña que eso, pero lo que me refiero es que un hombre hay que saberlo mantener. Y eso, claro, sí. Y en ese sentido, pues nuestro nombre sigue metido en el mercado, y sobre eso es lo que tenemos que trabajar, a pesar de que ha venido cuesta arriba, pero seguimos adelante. Hay 2 cosas, bueno, de hecho hay 3 cosas fundamentales en lo que Katy nos comenta. La primera es la visión. O sea, yo creo que un equipo de trabajo visionario, y la visión, en este caso de la familia Ayala, como le decía hace un momento, la visión de tu padre, la visión tuya, esta visión de sostener esta segunda parte que decías tú, que es el número 2 de los 3 que les comento que alcanzo a ver en esto, es el hecho de darle prioridad y de atender bien a nuestro cliente. O sea, que nuestro cliente esté al 100%, indistintamente, porque mira, o sea, podemos satisfacer al cliente al 100% a pesar de haber cometido un error, o a pesar de que nuestro producto por ahí, por A o B, tuvo alguna falla, hubo algún problema. Eso no significa que el cliente no quede satisfecho en un 100%. Perdón, y en algunos momentos, a veces, si te toca cambiar algo, o si cabe la palabra, nos toca perder en la parte económica. Sin embargo, creemos que es más importante el solucionar el problema al doctor. Porque hay momentos que compensa, ¿no? Claro, compensa. Correcto. Y yo soy un creyente que las empresas que trascienden en el tiempo, las marcas empresariales, las marcas personales, son aquellas que se sostienen con un propósito, que es esta visión. Entonces, si yo tengo esa visión fuerte, sólida, y trabajo con este propósito, con un verdadero propósito o un fin social, pues realmente sucede lo que tú acabas de decir. Ok, asumo mi error, pierdo, pero tengo que cumplir, porque soy yo, porque, o sea, no es, o sea, es mi marca, es mi persona, o sea, es mi palabra, es lo que hablábamos hace un momento. Y la tercera es, o sea, la primera es la visión, ¿no es cierto? La segunda es la orientación a cumplir un propósito con un cliente, o sea, la orientación de servicio. Y la tercera, creo yo que es la reputación, el cómo nos sostenemos en el tiempo. Realmente, yo suelo decir a mis clientes, esto no es una compra y venta de cursos. Nosotros hacemos capacitación, hacemos entrenamiento, eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Pero no es una compra y venta de cursos. Y como comprar unos zapatos o algo. Claro, o sea, no es una compra y venta, o sea, no es cumplir la ley, no es eso. O sea, es como tú decías hace un rato, o sea, hay diferentes tipos de garantía. Y justo veíamos un meme con Daniel la semana anterior de un tatuaje, me acuerdo que era un tatuaje, estaba súper bien hechito, y al lado un tatuaje con la misma figura, pero pésimo. Y abajo decía, es que yo tengo un amigo que me cobra menos. Me cobra la mitad. Entonces, realmente yo creo que es una visión de darte al 100%. O sea, Justamente, si me permites. Claro, sí. La parte claro, lo que tú decías, la parte que tú decías de la palabra, eso es súper importante. Por ejemplo, mi papá siempre hizo negocios en base a la palabra. Ajá. Tal cual. Hasta este día, y este día cumples, y así es. Lamentablemente ahora la palabra para mucha gente no es importante, pero para nosotros sigue siendo, es muy importante. Y justo lo que tú dices, el tema de precios, o sea, sí, en el mercado tú encuentras muchas opciones de cosas, y tú puedes escoger finalmente, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un par de zapatos, y un muy buen par de zapatos puede costar $120 y algo lo puedes comprar en 20, claro. Lo importante es ver cuánto te dura el uno y cuánto te dura el otro. Si realmente estás dispuesto a que el uno te dure mucho más tiempo y o si no, a volver a invertir. Es depende de lo que tú quieras, pero la idea es que uno como empresa le pueda ofrecer al doctor lo mejor. Definitivamente, como digo, tenemos la otra opción de otro tipo de productos, pero siempre tratamos de ofrecerle lo mejor y que ellos se sientan satisfechos con el producto. O sea, que realmente sepan que nosotros les podemos garantizar, como digo, dependiendo de la situación que amerite, pero nosotros les vamos a garantizar eso. Entonces, es justo lo que tú dices. Y aparte, nuestra área también es un área de la salud. Es un área médica. Nosotros, para nosotros, por ejemplo, nuestros clientes, digamos, nosotros somos el proveedor, pero el cliente finalmente utiliza el producto. Nosotros no nos es nuestra idea poder vender un producto el más barato simplemente por vender. Porque nosotros somos conscientes que estamos trabajando en la salud de seres humanos. Entonces, la idea es ofrecer la calidad. Claro que la responsabilidad se supone que queda en el doctor, pero también pienso que somos parte de la cadena. Y no podemos ser... definitivamente nuestra empresa no puede ser parte de ofrecer algo que en definitiva estamos hablando de salud. Es justo como te digo, de pronto tú te compras una blusa o una camisa y si te duró 2 meses no importa porque te la puedes cambiar, pero en la salud tú estás garantizando algo más. Entonces, al estar en el área de la salud nos compromete mucho más al poder ofrecer para el paciente y para cualquier cliente final, para cualquier paciente, ustedes que han ido al odontólogo, pueden sentirse seguros de que le va a poner lo mejor con el trabajo del odontólogo también. Claro, así es. O sea, lo que nos dices, Katy, es que ustedes se comprometen, por lo menos ustedes, a ser excelentes. En todo, dar excelencia, calidad, así es. Eso es muy bueno. Calidad muy bueno, y en el servicio, definitivamente como todo, ¿no? Pienso que en estos últimos años, y como nos pasa a las empresas, estamos en cambios, hemos tenido ciertos tropiezos. Uh-huh. Tal vez no puedo decir que todo es, digamos, color de rosa, porque sí, hemos tenido también en el camino errores, a veces de atención al cliente que nos ha pasado, a veces ciertas cosas que no se le han solucionado. Tal vez no inmediatamente, pero finalmente lo solucionamos. Entonces, claro, siempre hay cosas que un poco nos hemos desfasado, pero estamos en el camino. Estamos tratando de mejorar y pues siempre de dar lo mejor, ¿no? A pesar de que el día a día a veces tenemos ciertas cosas un poco complicadas, pero lo importante es poder dar lo mejor de cada uno. Claro, y me parece espectacular, Katy. De hecho, yo creo que les comenté, no sé si la semana anterior o antes de esa semana... yo estaba haciendo la ruleta, justo la ruleta que tienes acá, que vamos a ir al siguiente segmento, yo estaba haciéndola con mi hijo. La construimos y la estábamos pintando, y mi hijo tiene 6 años, y entonces yo le dije, verás, esto tiene que quedar excelente, o sea, no puede haber un error, no se te puede ir la brocha por aquí, el pincel por acá y manchado, no, tiene que quedar excelente. Entonces él con una dedicación que hacía, o sea, lo hacía de tal manera, o sea, con una dedicación, con un cariño y con una, o sea, una concentración. Y de repente pasó su gatito, se movió y ¡tac!, le salió una línea para un lado. Mira, se puso a llorar, estaba triste y no, papá, disculpe, perdóname. Entonces, en ese momento hablé con él y le dije, mira, hijo, o sea, cuando uno las cosas las hace excelente, también tiene derecho a equivocarse. Porque puede suceder lo que tú decías hace un momento. Entonces, una cosa es que yo haga por hacer y salga mal porque lo hice por hacer, pero otra cosa es que yo haya dado el 100% de mí y salió mal. Yo digo, ¿eso es una victoria o es un fracaso? Es una victoria, 100%. Victoria y aprendizaje también. Claro, es una victoria. Porque en la vida... eso es lo importante, realmente tú te preparas para la excelencia o para dar lo mejor de ti, pero en el camino va a pasar varias cosas, no puedes estar seguro que el justo, o sea, ahora por ejemplo, como tú dices, para mí fue un milagro el estar ahí, estar pendiente, llegar a mi oficina, tuve igual incluso un tema con una institución pública y todo lo demás, y ya planeas tus cosas, pero eventualmente no sabes si puede pasar algo y sobre eso lo tienes que ir caminando. Correcto. Porque, y así es el día a día, la vida es así, O sea, así no es tan, como tú dices, es blanco y negro, pero a veces puede ser como gris por ciertas situaciones, ¿no? Claro, claro. Pero es el día a día y eso tienes que saber sortearlo. Lo importante es saber sortearlo y seguir. O sea, correcto. A pesar de todas las cosas, ¿no? De hecho, si este principio pequeño que les comento que pasó con mi hijo, uh-huh, lo aplicamos en nuestro día a día, okay, o sea, es mi compromiso de ser excelente. Y si me equivoco, rectifico. O sea, no tengo el hecho de tener miedo quizás a cometer un error. Hay muchos emprendedores, muchos profesionales, muchas personas que, o muchos padres también, que por temor a cometer un error no se entregan así al 100%. Uh-huh. Yo creo que eso sería más bien un error, o sea, el no entregarse al 100%, gracias, porque uh-huh, cuando tú te comprometes con la excelencia, te comprometes con la calidad y te entregas al 100%, estamos cometiendo un error bien hecho, digámoslo así. Uh-huh. O sea, eso yo le decía a mi hijo, le decía, mire, es que cuando uno se equivoca, también tiene que equivocarse bien. Sí, siendo mejor equivocarse. Entonces, parte de crecer, como tú decías, parte de ir aprendiendo y de ir creciendo en este camino de la vida, yo creo que es eso, caernos, levantarnos. ¿Sí? Exactamente. Uh-huh. Muy bien, amigos, vámonos en este momento a un corte de la Casa de la Cultura. Le agradecemos nuevamente por la oportunidad. Y bueno, antes de salir al corte, por favor, nos pueden seguir a través de Facebook. Nos pueden encontrar como José Andrés Rivera Coach, y a mí en lo personal en el Instagram como Danny Gran, con tres N's, NNN, ¿ok? Danny Gran, así es. Sí. Y bueno, nos pueden también escribir al WhatsApp. ¿Cuál es el número de WhatsApp, José, para cualquier 099-998-2849. Vamos a irnos al corte, vamos entonces, al corte. Y vamos a escuchar también una canción, que es la canción de nuestra invitada, uh-huh, que va a venir luego del corte. No sé si antes o después, Vicente ya lo programa. Pero la canción es Los Caminos de la Vida de Los Antares. Que la disfruten, queridos amigos, y estamos regresando enseguida. Ya volvemos. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sancho, cada uno es artífice de su propia aventura. Eso es maravilloso, mi señor Don Quijote. Lo es, Sancho, lo es. Y la aventura más grande de todas nos espera en Quito. El Hombre de la Mancha, la obra teatral más grande del año, se estrena en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 29 de junio. Entradas a la venta en Musicalísimo y Ticket Show. Puntos de venta, Musicalísimo del CCI y el Centro Comercial El Bosque. Quórum del Paseo San Francisco y Almacén Ricci. ¡Los esperamos! Sancho, de altos espíritus es apreciar las cosas altas. Orquesta Joven del Ecuador. Conciertos, 12 de mayo en la Basílica, 15 de mayo en Auditorio de las Cámaras y 16 de mayo Teatro Shakespeare de la Universidad San Francisco de Quito. Por cada entrada comprada, apadrinas a la orquesta para representar a Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. Más información sobre nuestros puntos de venta en Facebook y Twitter, @OrquestaJovenS.

Y también puedes encontrarnos en redes sociales como José Andrés Rivera Coach. Seguimos con Katy. Katy, cuéntanos, ¿por qué elegiste esta canción? ¿Qué mensaje es el que viene detrás de esta canción? Bueno, antes de venir al programa, pues sabía que tenía que ponerme, identificarme con alguna canción. Y estaba un poco en duda, pero al principio pensé en la canción de Gloria Gaynor, We Survive, que es la de los 80, de hecho, entre paréntesis, me encanta mucho la música de los 70 y los 80, porque fue en la época en que la pasé súper, súper chévere. Pero esta canción, finalmente, después, cuando poco me enfoqué y todo, es porque dice justamente lo que pasa, uh-huh. y lo que ha pasado la empresa, y lo que ha hecho mi familia, y lo que cada uno vive, el día a día. El camino de la vida es ese. Y hay cosas chéveres y como, diría como que lindas y tristes. Porque al final, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Vas caminando y al final de tu vida te quedas con tu pareja y nada más. Pero después de que has hecho todo un entorno. Y es lo que ha hecho mi papá y mi mamá. En su empresa, con su familia y con toda la familia. Siempre pendiente de todos. Por ejemplo, mi papá muy pendiente de sus empleados toda su vida, de la gente, en el camino para ayudar. Entonces, eso es el camino de la vida. O sea, y eso es lo que finalmente me identificó. Me gustó mucho el estar en eso, el día a día. Y el saber que hay cosas lindas y finalmente, pues empieza, a veces también se viene solo, y no es que terminas solo, sino que luego vas, y después de vivir muchas cosas, también te puedes quedar solo, no en sí por la soledad como tal, sino por todo lo que viviste, pero lo importante es qué viviste y qué hiciste. Y también me queda un poco lo que repetía algunas personas, es vive hoy como que fuera el último día de tu vida, y así debe ser, sin saber qué es lo que va a pasar mañana, pero ahora lo importante es que estamos aquí, uh-huh. y pues compartiendo eso, ¿no?, de saber que hay cosas lindas y hay cosas, piedras en el camino, hay cosas hermosas en el camino, pero eso es lo que es, el caminar y el seguir adelante, ya sea en tu vida personal, en la empresa, con tus amigos, con tus hijos, con tu familia, en fin, eso es lo que significa pues el camino de la vida. ¿Cómo, Katy, cómo lleva, o sea, un caminante, ¿no es cierto?, de la vida, un emprendedor? Hay muchas personas que nos están escuchando que son emprendedoras de la misma manera y que sus empresas son empresas 100% familiares, al igual que la tuya. ¿Cómo evitar que estas conflictos, tal vez limitaciones, problemas que se pueden dar y que son normales en el día a día de cualquier ejercicio profesional, ¿cómo los podemos evitar o cómo lo han evitado ustedes para que la empresa se vaya consolidando y para que esa marca y ese legado, como tú lo dices, vaya creciendo y vaya consolidándose de una mejor manera? Te digo esto porque, como te comentaba hace un momento, o sea, hay muchas personas que nos están escuchando y que tienen empresas familiares y que tal vez tienen conflictos, tal vez hay problemas, tal vez hay parejas separadas o padres con hijos distanciados por el hecho de no manejar bien la relación familiar en el trabajo. ¿Cuál ha sido, si podría decirse, la clave a través de su experiencia para sortear esto? Bueno, en general yo pienso que las empresas familiares tienen, todo, como toda empresa, sus pros y sus contras. Definitivamente, lo que tú comentas, y nosotros como empresa, pues no hemos estado, digamos, a un lado de la situación. Y en su momento, pues nos ha tocado sortear cosas, digamos, la palabra un poquito difíciles, pero que en el camino las hemos podido manejar. Al ser una empresa familiar y al estar involucrados, digamos, hijos o esposas familias directas, siempre va a haber dos partes, la parte sentimental como familia y la parte de negocio. Y te digo la verdad, separarlo no es fácil. Debería ser así, claro que sí. Pero no es fácil. Sin embargo, pues, lo importante es que tu visión esté, o sea, que tú sepas separar las cosas. O sea, saber que siempre van a ser tus hermanos, siempre va a ser tu esposa, tu hijo, pero es que queden las reglas claras. Porque finalmente un negocio es un negocio. Y lo tienes que saber manejar como tal. Por ejemplo, o sea, ha habido muchas empresas, hay el caso de empresas en los Estados Unidos, empresas muy grandes, que son empresas familiares y que en su momento me imagino que tuvieron que poner a otras personas de afuera como para apoyarte, ¿no? No es el caso. Ahora, hoy por hoy, en la empresa como tal, está mi papá como gerente general y estoy yo en la parte de ventas apoyando. Mi hermano menor tiene una área dentro de la empresa, pero manejándola individualmente, como parte del grupo, por supuesto, en la parte de laboratorio dental y en la parte de repuestos. Y mi hermano mayor, pues, él estuvo como parte de la empresa y ahora él está caminando solo también en la misma área, pero de alguna manera, a pesar de que está fuera, apoyándonos en su momento. Entonces, yo pienso que lo importante es, de alguna manera, tratar de llegar a un punto de equilibrio. Como te digo, el camino no es fácil, porque yo lo he vivido, porque es una empresa familiar, justamente, y se involucra muchas cosas. Sin embargo, lo importante es tener la visión, de saber que esto es una empresa, y que si las cosas quedan claras, y si las cosas están en hacia el camino de cómo uno lo debe realizar, pues las cosas se lo van a solucionar en su momento. Pero lo importante también, yo creo, que es conversar y pues llegar a un acuerdo, ¿no?, que no dañe ni la relación familiar ni la empresa como tal. Y pues en su momento, yo no, digamos, estamos aquí conversando, yo no podría dar un consejo real a alguien que me esté escuchando, pero en su momento pienso que sí, uno debe medir y tratar de que las cosas funcionen de la mejor manera, o sea, sin dañar ni lo uno ni lo otro. Y si pues de algún momento te toca escoger, eso lo verás en el camino, ¿no? Pero lo importante es saber diferenciar. Claro. Diferenciar y saber exactamente qué es lo que quieres hacer. Y hay otra cosa importante, no solamente, por ejemplo, nuestra empresa, y es decir, delegado de mi papá, hay mucha, no muy, bueno, digamos, nuestros colaboradores, nosotros tenemos colaboradores que dependen de nuestra empresa y que de ellos viven de eso. Entonces, también es importante pensar, no solamente el empresario, sí, como tal, pero también cuánta gente depende de nosotros para que ellos sigan adelante con su familia. Entonces, esa es otra parte importante que mi papá siempre lo ha hecho, y yo comparto con él eso, que tenemos que dar oportunidad a la gente y pues que ellos sean, que sigan ayudándonos y apoyando el hombro a pesar de las dificultades para salir adelante. Entonces, también es no solamente la parte familia, pero también pensar en la gente que colabora con nosotros y, a su vez, que vivimos también del cliente. Claro, chévere. Mira qué interesante, porque yo conversaba el otro día con un cliente, y que justo es igual a una empresa familiar, y yo le decía, o sea, al final, si esta empresa es una familia, o sea, todas las empresas vendrían a ser familiares. Exactamente. Entonces, es súper importante estas tres cosas que nos dice Katy, queridos amigos que nos escuchan. La primera, siempre manejar bien ese contexto. O sea, una cosa es el negocio, otra cosa es la familia. Esto sustentado en una comunicación clara, transparente, directa, y siempre velando por el bienestar de esta familia. Como tú decías hace un momento, o sea, si a veces hay que escoger, pues hay que escoger, ¿no es cierto? O sea, y bueno, o sea, esperamos que no se llegue a ese punto. Sin embargo, el bienestar de la familia, no solamente de nuestra familia como empresarios, sino también de la familia como empresa y de las familias, de toda la persona de todas las personas que componen esta gran familia de nuestra empresa, es súper importante. Yo creo que estamos súper bien diferenciando los dos contextos y manejando una comunicación 100% adecuada. Katy, me parece espectacular. Así es. Katy, aquí me hacen una pregunta para ti. Uh-huh. Ya. Okay. Una persona me escribió al WhatsApp y nos dijo que, Katy, ¿cómo ha manejado Dental Ayala el tema de que hay veces que, por ejemplo, miembros del equipo, y en este caso familia, ¿no? Hay unos que ponen un poco más de compromiso, otros no. Unos están conectados al 100%, otros al 80%. ¿Cómo ha manejado eso tal vez en la empresa? ¿Ha sucedido en sus casos tal vez? Específicamente con los directivos, me imagino, en la parte familiar, entiendo. La en general, pregunta, ¿no? Me dice, en general, sí, sí. En general con los colaboradores con también. Los colaboradores. Sí, bueno, de hecho eso es parte también de lo que, de como empresa te toca, ¿no? Hay veces que, digamos, tú necesitas del 100 o más, del 100% de tus colaboradores. Y hay veces que eso no se da, pero pienso que, y a mí me ha pasado, es importante ver si realmente el problema está en los colaboradores o también está en ti como gerente o como persona que lleva tu empresa. Y la respuesta es las dos, ¿no? O sea, yo digo que en muchas de las veces también mea culpa de mi parte, en el sentido de a lo mejor no saber escuchar de manera adecuada o no dar la oportunidad de que alguien pueda dar una opción. Entonces yo pienso que a mí, como me ha pasado a la persona que me pregunta, hay que dar oportunidad a la gente también. Ya, de hecho, me ha pasado, y lo estamos, la semana anterior justamente conversé con mis colaboradores de ahora en la empresa, tuvimos unos impases ahí que se los pudo solucionar, pero lo importante es la comunicación. Eso, eso uno tiene que estar manejando eso y tratar de ver que no se nos vaya de las manos, porque a veces como que dejamos algo pequeño y luego se va a volver muy grande. Entonces, tratar de ver desde uno, pienso que es importante, es muy fácil tal vez echar la culpa al resto, pero también es importante empezar por uno como cabeza en dónde está el error y pues, y si es que ya hay algo repetitivo de algún colaborador, pues tomar las decisiones del caso si eso amerita. Genial, Kat. Espero que haya quedado claro para nuestro amigo. Sí, muchas gracias por escribirnos. Vamos un poquito a acelerarnos, que tenemos poco tiempo. Vamos a pasar a nuestro segmento de la ruleta. La ruleta y ya te contamos de qué se trata, Katy. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Bueno, Katy, mira, tenemos aquí una ruleta que tú la tienes acá para las personas que nos están mirando también a través de la web. Van a ver acá la ruleta. La vida tiene siete áreas. Las siete áreas están plasmadas acá en la ruleta, entonces vamos a dar la vuelta, ver el área en la que te sale en la ruleta y conversar un poquito acerca de ello, ¿de acuerdo? Perfecto. Chévere. Vamos. Dele, por favor, vamos. Con fuerza. Eso, muy bien. Entonces tenemos el área profesional. Chévere, y mira que no es coincidencia, así es. Hemos venido conversando mucho de la parte profesional el día de hoy. Cuéntanos... ¿Qué es para ti un profesional? Manejarte como un profesional. Bueno, en primer lugar yo pienso que el ser profesional no tiene relación directa con un título. Si bien es cierto, es importante el título hoy por hoy, más que por el título como tal, por el conocimiento, por el aprendizaje. Pero el ser profesional significa desde saber saludar. Es una actitud. Persona, el poder cambiar ciertas cosas. Entonces, más bien yo le veo en general, no tanto como la profesión como tal, sino ver tu actitud hacia las personas, tu actitud misma, cómo te desarrollas del día a día. Y, bueno, puntualmente, entre paréntesis, yo estudié biología, realmente nada que ver con lo que estoy ahora. No sabía. Sí, soy licenciada en ciencias biológicas, en su momento pues me incliné por eso, pero la vida pues así mismo, como nada es coincidencia, el negocio mi papá lo tenía hace tiempos y pues en su momento, de hecho mi hermano mayor sí estudió un área administrativa y mi hermano menor también. Yo, digamos, no me enfoqué en eso, pero he estado ahora en la empresa. He tenido ciertos cursos en los cuales me he capacitado y estoy segura que debo hacerlo de mejor manera. Tengo que seguirme capacitando para poder tener un aprendizaje. Entonces, en sí, yo creo que, como digo, yo cuando trato de adherir a alguien a mi equipo, veo muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la edad para mí no es importante, pero no tanto. O sea, yo no tengo problema en que alguna persona que esté capacitada y tenga más de 35 años pueda colaborarnos. ¿Por qué? Porque tiene experiencia. Entonces, claro. Para mí la parte de profesionalismo es experiencia, el ser uno mismo, el ir más allá. Y como digo, la parte del título, muchas veces que creo que la gente se equivoca. Hay muchas veces que... yo prefiero que tú me digas Katy o me digas Catalina. El doctora o el ingeniero, respeto mucho, pero para mí eso está diferente. Claro. Yo pienso que es importante ser señor o señora en su momento. Antes de ser un buen ingeniero, tengo que ser un buen señor. Un buen señor o una buena señora, correcto. Entonces, eso para mí es más importante y vale, ¿no? Claro, lógicamente en este mundo competitivo nadie discute que la importancia del título. No me estoy refiriendo a eso que no sea importante. Me refiero, y lo hemos visto muchas veces, que hay personas que pueden tener muchos títulos, pero que no son ni señor ni señora. Entonces, enfocándome en ese sentido, pues, pienso que es más importante otras cosas, la actitud. Por ejemplo, mi papá es un profesional a carta cabal, definitivamente por su forma de ser, por cómo trata a la gente y lo que ha conseguido en su camino, en la empresa. Entonces, ese es el ejemplo más grande para mí. Hizo una gran carrera en toda su vida, exactamente, siendo profesional. Exactamente. Espectacular, qué lindo mensaje, Katy. Vamos con nuestro último segmento, ya estamos por despedirnos, ha tocado pisar el acelerador y vamos a hacer el ejercicio que Daniel te lo va a realizar, que se llama Desafiándole al Cuco. Sacándote los cucos, presenta Desafiándole al Cuco. Adelante, entonces, Daniel, por favor, le explica, tenemos 5 minutos exactamente, claro, para avanzar, por favor. Bueno, no te preocupes, José, porque solo necesitamos 30 segundos. Muy bien, Katy, verá, en la metodología coaching, como tú sabes, parte de la metodología consiste en a veces retar a la persona quien está recibiendo las sesiones y, uh-huh, y en general, este juego de aquí, este juego de mesa que tienes en delante tuyo, lo que representa es cómo tú día a día resuelves un problema. Uh-huh. ¿Cuántas maneras le ves de resolver un problema? ¿Y qué tan rápido lo haces? ¿Y qué tan efectivo lo haces también? Uh-huh. Entonces, Katy, a ver, te voy a dar la siguiente instrucción. Tú tienes exactamente 5 palitos de fósforos ahí en la mesa. Uh-huh. Y como tú puedes ver, forman un caballito, ¿verdad? Bueno, un caballito perro que parece algo más elefante, jirafa. Voy a tomar una foto. Claro, tómale. Mientras me sigues explicando, les voy a indicar a las personas que están... Así es, ahí está el caballito perro, jirafa, elefante, pterodáctilo. Muy bien, Katy. Okay. Con un solo movimiento, o sea, moviendo un solo fósforo, tienes que darle la vuelta completamente a la figura. Uh-huh. Así que tienes 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos y... Adelante. A ver. Un solo momento, piénsalo bien, ¿no? Sin miedo. Haz de cuenta que aquí estás tomando una decisión para dentro de la YAL. Esto está terrible. Un solo movimiento. ¿Cuánto tiempo me falta? Tic tac, tic tac, tic tac. ¿Cuánto tiempo tengo? Tienes 15 segundos. No. Casi, pero no. Muy bien, a ver, te voy a presentar la solución. ¿Cuál es la solución? Muy bien. Entre paréntesis, yo pensé de los, claro, de los fosforitos no ha sido tan buena, la verdad. Así que me tomaron la lección. Bueno, ¿cuál es? Es algo tan sencillo. Como tú logras ver, acá está la figura, ¿no? O sea, uh-huh, para acá. Sí. Si yo muevo este pequeño fósforo de aquí para acá, ¿para dónde quedó viendo el caballito? Exacto, hacia acá. Exactamente. Y está dado la vuelta. Tal cual. ¡Bravo! Para acá. Muchísimas gracias, Katy, por haber compartido con nosotros de esta hora. Me ha parecido espectacular todas las herramientas que a través de tu experiencia, todas las personas que nos han escuchado pueden nutrirse para lograr sus objetivos. Gracias, Daniel, gracias, Vicente, también. Gracias a todos los amigos que nos escuchan. Rápidamente le envío un saludo a un gran amigo, Tomás Yunapanta, que nos escucha desde Víveres, Jonathan, que nos están escuchando en la parroquia de Tababela. Ah, Tababela, amigo Tomás. Sí. Katy, tal vez quiere mandar algún saludo. Sí, bueno, gracias, más bien agradecer nuevamente la invitación, Daniel. Saludar a mis colaboradores que creo que me están escuchando en Quito, Cuenca y Guayaquil. También creo que mi hermano menor, alguien más me está escuchando por ahí. Y bueno, pues agradecerle, realmente es importante compartir. Espero que algo de lo que yo hablé pues pueda servir para... No, increíble. Si para mí sirvió para uno o dos, para mí estuvo hecho. Claro, estuvo realmente, claro, sí, chévere. Y gracias, espero que podamos una próxima oportunidad tal vez hablar de estos temas o de algo más. Eres parte de la casa, Katy, en verdad. Sí. Gracias, queridos amigos. Recuerden, gracias a ti, Katy, recuerden que realmente no existe ninguna limitación, el mundo está en tus manos y no hay nada, absolutamente nada que te detenga. Les queremos dejar, amigos, muchas gracias, nos vemos el siguiente lunes. Nos despedimos con una última canción que quiero dedicarles a todas las personas que nos están escuchando. El amor es esa fuerza y ese movimiento que une y mueve todo lo que existe. Y sin él, realmente no estaríamos acá. Muchas gracias, un saludo para todos y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, amigos. Chao. Gracias. Excelente. Pueden lavarse la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor